siento en mi interior. El susurro de tu llanto, como el eco de mi voz. En mi interior, el hervor de mi sangre fluir. Siento en mi cuerpo llevarás en silencio tu dolor. A una tierra donde el hombre solo en sueños habitó. Será un mortal en sus manos la esencia poder. Siento en mi cuerpo llevarás el silencio tu dolor. Luz y oscuridad, enfrentado al cielo y fuego. Cielo y fuego. Y el perdón.